Hola, hoy hablaremos de qué son las rutinas, por qué son importantes, qué es lo que podemos hacer para poder conseguir las mejores rutinas para sus hijos. Respetar los ritmos de los niños no es darle la libertad absoluta para tomar cualquier decisión que quieran, sino que significa identificar cuáles son sus necesidades y generar las condiciones ambientales necesarias para poder ayudarles a conseguirlas. La rutina es un comportamiento que realizamos en el mismo orden cada vez que hacemos una actividad. Todos tenemos muchas rutinas, aunque no nos hayamos detenido a reflexionar sobre las cosas que hacemos. Los niños necesitan que regulemos ciertas condiciones ambientales para que les ayudemos a seguir su ritmo. Ahí es donde entra el papel de las rutinas para bajar su nivel de activación cuando se acerca la hora de dormir. Por ejemplo, mediante un baño, la cena, la lectura de un cuento y finalmente la hora de dormir. Pero si por lo contrario, si a la hora de dormir encendemos la televisión o llega a visita a la casa o dejamos que jueguen videojuegos, vamos a conseguir lo contrario. Habrá días que no podrá ser de la misma manera y habrá momentos que tengamos que romper esa rutina, pero cuantas menos veces sea, mucho mejor. Esto es especialmente importante en el tema del sueño, porque se ha visto que tener una rutina nocturna ayuda muchísimo a tener una calidad del sueño. También ayuda a tener una satisfacción de los padres con el sueño de sus hijos. Al igual que no podemos obligar a un niño a dormir cuando no lo necesita, tampoco deberíamos dificultarle el descanso cuando el niño está hecho polvo y no puede más. Es importante no confundir la rutina con el horario. La rutina es simplemente una serie de conductas, mientras que el horario implica un momento concreto en el que hacer cada una de esas conductas. Por ejemplo, a las 8 de la noche, el baño, a las 8:20 la cena, a las 9:05 los dientes y así sucesivamente. No es necesario tener un horario porque asignar una hora a cada actividad de nuestro día a día genera un estrés innecesario. No tenemos que perder la cabeza ni volvernos unos esclavos del reloj. Nadie tiene un día que sea exactamente igual al anterior y que el día siguiente. Eso es imposible y es innecesario. Pero sí es bueno tener una estructura general del día que genere algo predecible en nuestros hijos. Para concluir, no existe la rutina perfecta, la rutina ideal, esa rutina ideal que funciona para todos los niños. No, para nada. Cada niño tiene un ritmo biológico diferente y sus necesidades van a ser distintas. Lo que le funciona a un niño no tiene por qué funcionarle al otro, ni tiene que funcionarle a uno mismo. Tenemos que ser sensibles a los ritmos biológicos de los hijos y tratar de adaptar la secuencia de los acontecimientos diarios del mismo modo posible para ayudarlo a que pueda seguir su ritmo, pero no debemos de enfrascarnos en tratar de conseguir la misma rutina que alguien nos aconsejó, porque eso es algo imposible. Espero que les haya resultado interesante. Pueden elegir el siguiente tema votando en la encuesta semanal. Un saludo.